tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. Que tenga un feliz año, doctor. Gracias. ¿Y qué más? No, nada más. ¿Y eso? ¿No me va a preguntar que cómo ando de salud? No, señor. No quiero darle pretexto ninguno para que me ponga una multa el último día del año. ¿Ah, sí? Pues póngase 10 pesos de multa por negarse a darme ese pretexto. Pero óigame, doctor. No quiero protesta. Y si me vuelve usted a preguntar que cómo ando de salud, le pongo 180 días. Está bien, señor juez, lo que usted mande. Así me gusta, que sea mansito. Y a ver, ¿qué caso tenemos hoy? Un caso de daños y perjuicios. ¿En qué consisten los daños y perjuicios? En dos electricistas que acabaron con una casa. ¿Quién fue la víctima? Una señora. Pues llámelos complicado en ese señoricidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Simplicio Bobadilla y Comejaiba. Servidor. José Candelario Tres Patines. ¿Y qué tal, señor juez? ¿Cómo anda usted de salud? Secretario, póngale 100 pesos de multa a Tres Patines. ¿Pero eso por qué, chico? Porque usted nunca me pregunta por la salud. Y hoy, como yo lo que hablé con el secretario, me lo preguntó para mortificarme nada más. No, viejito, no sea tan mal pensado. Yo te lo pregunté por pura cortesía, como me lo puede preguntar tú a mí, chico. Yo nunca le pregunto cómo anda usted de salud, Tres Patines. Hombre, a lo mejor me lo pregunta. No, chico, se lo pregunto. ¿Te quiere aportar un peso a que me lo pregunte? Va el peso, pero eso sí, deposítelo. No, ¿tú no confías en la palabra mía? No, señor. Está bien, no hay problema, no hay problema. Nananina, présteme un peso ahí. No, de eso nada. Si quiere apostar, apueste con dinero suyo. Y si no, no apueste. Está bien, señora. Guárdese su peso, que no lo necesito. Amigo secretario. El secretario no está en casa. ¿Eh? Salió y no se sabe cuándo va a volver. Está bien, o no se ocupe de eso. Marineros somos. Simplicio, ni te ocupe. Lo que yo tengo son 2 kilos nada más. Está bien, ¿qué se le va a hacer, hermano? Óyeme, viejito, no va el peso, chico. Ya tú sabes. Ah, no. No va el peso. Va una peseta nada más, que es todo lo que tengo. Oh, rayo, rayo. Okay. Pero le advierto que esa peseta la va a perder usted. ¿Quién, yo? Sí. Ay, qué risa. ¿Le da risa, no? Sí. Pues ya lo verá. Y vamos a ver quiénes son los 2 electricistas acusados. No, un momento, que aquí no hay electricista ninguno. Tres Patines y yo somos algo más que eso. Y bien que sí. Nosotros, para que lo sepa, somos ingenieros eléctricos. ¿Con qué eléctricos, no? Sí. ¿No le falta una letra por pronunciar ahí, Tres Patines? Bueno, sí, falta la H, pero tú sabes que la H no se pronuncia. Pero si la palabra eléctrico no lleva H ninguna. Bueno, razón de más para que no se pronuncie. Corray, vamos a dejar eso así. Claro. ¿Usted es la que acusa a Nananina? Sí, señor, yo mismita. ¿Qué le pasa? Verá usted, señor juez, resulta que la instalación eléctrica de mi casa estaba muy mala. Y entonces yo llamé a Tres Patines y a Simplicio para que me hiciera una nueva. ¿Y ustedes entienden de electricidad? Que sí entendemos. Oye eso, Tres Patines. Pregunta que si nosotros entendemos de electricidad. Pero hágame el favor, oiga, pero si raro es el mes. En que, ¿cómo se llama? En que a mí hoy no me escribe de la Compañía Cubana de Electricidad para preguntarme algo. Ah, sí. ¿Qué cosas son las que le preguntan? Bueno, lo que más me preguntan es que cuándo pienso pagar la luz, ¿comprende? Ah, eso es lo que más le preguntan. Sí, parece que eso es lo que más le interesa, ¿no? Pero no obstante, usted sabe mucho de electricidad, ¿no es hombre, eso? Hombre, por Dios, claro que sí, chico. ¿Seguro? Oh. A ver, dígame, ¿qué cosa es un arco voltaico? Bueno, ¿un arco? Voltaico. Un arco voltaico. El arco voltaico debe ser unos arcos que se usaban en el tiempo de Voltaire. No, nada de Voltaire. El arco está primero y el voltaico viene después. O sea, que tú apagas, con la luz, tú pones la estufa con Simplicio, explícale tú eso. ¿Yo? Sí, chico, tú explícaselo tú. ¿Y quién me lo explica a mí primero? Hágame el favor. De manera que ustedes no saben lo que es un arco voltaico. No, ¿usted lo sabe? Claro que lo sé. Compadre, ¿y entonces para qué nos lo pregunta a nosotros? Porque chico, ustedes dicen que son ingenieros eléctricos y deberían saberlo. Bueno, chico, yo lo sabía, pero eso se me olvidó. Porque en estos días no ando muy bien de la cabeza, tú sabes. Me falta la memoria y a veces me dan así como una especie de mareo. ¿Qué le vamos a hacer? ¿No le interesa saber de qué son los mareos? No, señor, no me interesa lo más mínimo. Es que tengo también el cuerpo así un poco cortado. Parece que la salud mía no... No me importa su salud, no Tres Patines. No. Esa peseta que apostó la pierde usted de todas maneras. No, viejo, tampoco así. Coopera un poquito. No me da la gana de cooperar. Y repito que esa peseta la pierde usted de todos modos porque yo no le voy a preguntar cómo anda de salud aunque me mate. All right, está bien, que le vamos a hacer, chico. Pero óyeme, palabra de que lo mareo, eso que te estoy diciendo es verdad, ¿eh? Para mí es que debe ser del esfuerzo cerebral que tengo, oíste, que hacer para sacar la adivinanza. ¿Pero sigue usted haciendo adivinanza? Sí, no, yo la vendo para entretenerme en los bautizos, tú sabes. Ajá. Ayer hice una que me quedó, chico, preciosa. ¿Ah, sí? No, y facilita, facilita. Oye, me facilita, la acierta cualquiera, chico. Seguro que si yo te la digo, tú la aciertas enseguida. ¿Qué te parece? ¿Cree? A ver, ¿cómo es esa adivinanza? Fíjate esto, oye esto. Sí, a ver. Dice, dos ramas gorditas, cada rama con cinco ramitas. Que tienen yemas y tienen hojitas. ¿Qué cosa es? Espere, a ver. Dos ramas gorditas. Sí. Cada rama con cinco ramitas. Sí. Que tienen yemas y tienen hojitas. Sí, ¿qué cosa es? No sé. Una mata de mango. No, chico, no, hombre, chico. Oh. ¿Eh? Los brazos de mi mamita, ¿cómo chico? Los brazos de su mamita? Sí, chico, fíjate bien. Dos ramas gorditas, los dos brazos. Sí. Cada rama con cinco ramitas, que son los cinco dedos de cada mano. Sí. ¿No es eso? Sí. Que tienen yemas, la yema de los dedos, chico, eso está claro, chico. Sí, pero es que usted dice también que tienen hojitas. Hombre, porque mamita ahora está vendiendo billetes y siempre lleva en la mano dos o tres hojas. ¿Te da eso cuenta? No son adivinanzas, Tres Patines. ¿Será posible? ¿Cómo dice que usted las vende? Sí, chico, yo las vendo en los bautizos nada más, chico. Porque en un bautizo no le puede romper a uno la cara, chico, porque se asusta el niño que están bautizando y que hay que respetar al cura. All right. Bueno, Nananina, dígame usted, ¿qué fue lo que hicieron Simplicio y Tres Patines en su casa? Ni lo sé todavía yo, señor juez, porque allí se ha formado un lío con los chuchos y las luces, que no hay quien entienda eso. No, en eso tiene razón, yo le puedo quitar la razón, ¿no? Yo no lo entiendo ni yo, caballero, que fui que al meto ese lío. Todavía usted es tan descarado que dice que fue usted, ¿verdad? Sí, señora, porque un error lo tiene cualquiera. Y parece que yo me equivoqué nada más en algún alambrito sin importancia, porque, óigame, el resto de toda la talación está bien, chico. ¿El resto de qué, chico? Si no hay nada que esté bien en toda la casa. No, yo no digo toda la casa. Yo digo el resto de la instalación del resto del barrio. Ah, en el resto del barrio no pasó nada. No pasó nada. Bueno, hasta ahora, por lo menos, caballero, no ha habido novedad ninguna, ¿no? ¿Y qué novedad quería usted que hubiera? Bueno, según porque con la electricidad, caballero, nunca se sabe lo que puede pasar. ¿Verdad, Simplicio? Y bien que no. ¿Te acuerdas de aquella instalación que hicimos en el reparto almendario? Compadre, ¿cómo no me voy a recordar de eso, chico? Esa es la mejor instalación que hemos hecho nosotros, chico. Y bien que sí, y bien que sí. Lástima que tuviéramos aquel fallito, ¿eh? ¿Qué fallito fue ese? Bueno, una bobera, chico, que nosotros acabamos de hacer la instalación de una casa. Conectamos la electricidad y cuando encendimos la luz de portal se apagó todo el reparto. No me diga, ¿todo el reparto? Todo, chico, sí. Todo. Se quedó oscurito, que daba gusto verlo. Y bien que sí, chico. ¿Te acuerdas cómo se vendieron velas aquella noche? Hágame el favor. Bueno, Ave pero María. Aquí... al barrio... los cocuyos volando, se veía clarito, chico. Los cocuyos, ¿no? Sí. Bueno, pero aquí al barrio no le pasó nada, ¿verdad? No, nada, no. Un registro de la luz que implotó y dos postes que se irrumbaron. Pero eso ya lo arregló la compañía, ¿no? Sí, pero es que la compañía no me arregló la casa mía, que me han dejado usted inservible. Ajá. No exagere, señora, ¿qué tiene la casa? Vamos a ver. En primer lugar, que el radio no hay manera que funcione. ¿Usted probó quitarle la tierra? Sí, señor, se la quité, pero a pesar de eso el radio no funciona. ¿De qué tierra están hablando ustedes? Nah, chico, que cuando fuimos a hacer la instalación el radio sonaba bien, ¿verdad, Simplicio? Sí, sonaba bien, pero bajito. Bajito, ¿sabes? Sí. En vista de eso yo dije, pues esto debe ser que le falta la tierra. Entonces Simplicio trajo dos carretillas de tierra y se las echamos al radio. ¿Qué cosa? ¿Le echaron al radio dos carretillas de tierra? Sí, pero no se vaya a figurar usted que era una tierra cualquiera, era una tierra colorada magnífica. Sí, porque nosotros trabajamos a conciencia, ¿no? O ponemos una buena tierra, caballero, o no ponemos ninguna. ¿Y el radio siguió funcionando después de eso? Bueno, ahí está lo raro, que antes sonaba bajito, ¿verdad? Sí. Bueno, pues después de eso no sonaba ni bajito ni de ninguna manera, chico. Para mí que el alambre de la antena, que hay que cambiarlo, ¿sabes? ¿Pero qué tiene ese alambre? Si ese alambre está nuevo. Sí, pero es un alambre corriente y a las antenas es mejor ponerle alambre de púa. ¿Qué viste? Sí. ¿Alambre de púa, una antena? Hombre, claro que sí. El alambre de púa agarra mejor la palabra que viene por el aire, ¿no? Naturalmente. Las palabras vienen por el aire y en el alambre corriente resbalan. Pero en el alambre de púa se enganchan y no pueden seguir de largo. Hágame el favor. ¿Qué más le pasa a su casa, Nananina? Que no hay nada bien, señor juez. Cuando enciendo la luz de la sala, se apaga el refrigerador. Y cuando conecto el refrigerador, se apaga la luz de la sala. Bueno, pero la culpa de eso la tiene usted misma. ¿Yo? Claro que sí. ¿Usted no me dijo a mí que en la sala quería luz fría? Sí. Bueno, como usted dijo que en la sala quería luz fría, conectamos la luz de la sala con el chucho del refrigerador, ¿no? Ahí está. Por eso cuando se enciende una cosa, se apaga la otra. Claro. Ajá, ¿y lo de la ducha? Porque eso sí que le zumba el mango. ¿Qué le pasa con la ducha? Que no me puedo bañar. Porque cada vez que abro la ducha me da un corrientazo. ¿Y eso? ¿El agua tiene electricidad? Sí, señor, tiene electricidad. Yo no te decía que eso no se podía hacer, Tres Patines. Sí se puede, chico. Lo que pasa es que debe haber algún alambrito pelado, chico. No, Tres Patines, no. Seguro que lo del agua es por lo del radio. ¿Por lo del radio de qué? Si todo lo que pasa a radio es que le hace falta un condensador, que me lo dijo un vecino a mí. ¿Cómo? ¿Qué es lo que le hace falta? Un condensador, ¿no sabe lo que es eso? No, yo nunca he trabajado en fábrica de leche condensada. Bueno, Simplicio, pero ¿por qué es eso del agua? Bueno, porque cuando probamos el radio, sí, resultó que tardaba mucho en calentarse. Ajá. Y entonces Tres Patines, para que se calentara más pronto, conectó los alambres del radio con el tanque del agua caliente. Ah, vamos, por eso el agua sale con electricidad, ¿verdad? Claro que sí, sí, yo se lo dije, pero Tres Patines no me hizo caso. No, Simplicio, no, lo único que tú me dijiste fue que si conectaba el radio con el tanque del agua caliente, al abrir la llave de la lucha se iba a oír el príncipe Leopardo. Bueno, ya. Sí. ¿Terminó usted su acusación, Nananina? ¿Qué va, señor? ¿Qué va? Falta lo del gato. ¿Qué le pasa al gato? Yo no sé. Cada vez que se enciende la luz de la cocina, da unos brincos espantosos. Parece como si estuviera loco. No te dije yo que eso tampoco se podía hacer, Tres Patines. Ah, pero fueron ustedes también. ¿Qué le hicieron a ese gato? Bueno, chicos, eso fue que un pedimento que yo hice para ahorrarle luz eléctrica a Nananina, ¿no? Sí, pero parece que salió mal, ¿sabes? Sí, debe ser que no calculamos bien la resistencia del gato, ¿no? ¿De cuántos amperes es su gato, Nananina? Yo qué sé, chicos. ¿Tampoco sabe si su gato es de 110 o de 220? Tampoco lo sé. Entonces quizás haya que ponerle un transformador, ¿tú sabes? Yo voy a ver si hago otro experimento. Déjese de experimento y explíqueme qué pasó con ese gato. Nada, que cuando estábamos haciendo la instalación, Simplicio se puso a acariciar al gato. Y del lomo del gato empezaron a salir unas chispitas. Porque tú sabes que los gatos tienen electricidad en el lomo, ¿verdad? Sí, lo he oído decir. ¿Y qué pasó? Bueno, que yo pensé que Nananina tendría que pagar menos por la corriente a fin de mes. Sí. Si se podía aprovechar la electricidad del gato para darle luz a la cocina. Ajá. Entonces saqué dos alambres de chucho de la cocina y lo conecté al rabo del gato. ¿Al rabo del gato? Sí. Parece que el experimento salió mal. Porque ahora cuando se le da el chucho de la cocina, no se enciende la cocina. ¿Cómo que no se enciende la cocina? ¿Qué va? No, es que se enciende el gato y por eso da los brincos que da. Tres Patines, sea sincero y confiese que usted no sabe una palabra de electricidad, de instalaciones ni de luces. Bueno, chicos, aquí entre nosotros, chicos, hay luces que conozco y luces a las que yo no ando muy bien, esa es la verdad. Ah, vamos, ¿usted lo reconoce? Sí, chico. Por ejemplo, mira, tenemos la luz 110. Ajá. De esa ando campana yo. Sí. Tenemos la luz 220, que de eso ando varín. Sí. Pero luego, como tú sabes, tenemos también la luz fría, ¿no? ¿Y cómo anda usted de esa luz? ¿Qué me preguntaste? ¿Que cómo anda usted de esa luz? Bien, gracias, chico. Y dame la peseta que te la gané, ¿vale? Escriba ahí, secretario. ¡Venga la sentencia! Yo no perdí la peseta, pues aunque lo dude usted, dije de esa luz con Z y no de salud con D. Y por esa fechoría del radio, la luz y el gato, le pongo 90 días y es un castigo barato.